después que le pongan salsa. Le pongan salsa. Le pongan salsa. Thank you. cuando más falta tú me hacías y me borraste como un sueño que se olvida. Ahora sé lo que se siente en el dolor. Ahora sé que se sufre por amor. La soledad ya se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie. Se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie. Estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo.

compadre irá a buscarte y amigo compartirás para entregarte. Yo me de deslumbrarte, que tierra con su humedad, sus olores, su humildad, va a faltarte. Qué mares han de bañarte, qué sol te abrazará, qué clase de libertad van a darte. Yo me con esas yo me quedo, ya no quiero hablarte de otras cosas más dignas, más hermosas, con esas yo me quedo, yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo, ya no. Feliz contigo, vida mía. Tú eres

cicatrices de amargura y de dolor. Vino ella y con ternura otra vez me hizo creer. Thank you. mañana, cuando yo te vea, permite, me deje explicarte los momentos de amargura que pasé por ti, mujer. Yo comprendo, soy un hombre, lo que quiero, mamá linda, es disculparme. Los momentos de amargura que paraíso artificial que parece amor. Cuatro paredes y el dolor, cámara de horror. Así tú vives, si puede llamarse vida, y a la tristeza hoy por mí sobreentendida. Porque conmigo, porque conmigo, porque a mi lado sí que tienes el amor. Laboratorio de placer, eso no es amor. Experimento y bacana de sensualidad. Así tú vives la muerte de cada día, y yo esperando para darte mi alegría. Porque conmigo, porque conmigo, porque a mi lado tienes la felicidad. Porque conmigo, porque conmigo, porque a mi lado tienes la felicidad. Conmigo es diferente conmigo. Diferente.